Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este su programa La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Mi nombre es Omar Dávila y bueno, como cada emisión ya es costumbre, agradecerles el que estén con nosotros disfrutando de las mejores noticias del pancracio luchístico. Unas no tan buenas, otras sí muy buenas, pero bueno, en esta vida hay de todo. Saludando a mi compañero de relevos atómicos y como también en cada emisión, Paquito Arreola. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Tengan todos y bienvenidos a una emisión más de La Cavernaria. No tengo internet. Chale, ya empezamos mal. Bueno, yo sí tengo internet. Donde la lucha libre se vive a ras de lona, como cada emisión o cada jueves, es un gusto saludarlos. Y agradeciendo que nos estén acompañando semana a semana. Bueno, hoy sí andamos medio agüitados. Ajá, sí. Medio depre. Sí. Una noticia bastante triste, pero bueno. Antes de entrar en materia, les recordamos los canales de comunicación que ponemos a su disposición para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos like, denos me gusta y estén al pendiente de actualizaciones. También pueden visitar nuestro sitio oficial lacavernaria.com. Ahí nos andamos apareciendo 3-4 veces a la semana: lunes con la cartelera Arena Puebla, miércoles con lucha japonesa, jueves con el programa precisamente y viernes con una columna de información y opinión. Y bueno, si nos quieren mandar un mensaje, saludos y cosas así, se pueden poner en contacto directamente con nosotros a través de Twitter, el de un servidor, @fcoarreola, y el de mi compañero de relevos, Omar, es @dávila71. Manden saludos, manden saludos, sugerencias y cualquier cosa que nos ayude a mejorar su experiencia con el programa. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Ahora sí que primero las malas, ¿no? Sí, ahora sí que bueno, es una noticia bastante triste. Bueno, el pasado domingo se anunció el fallecimiento de Héctor Garza. Pues ya se... desgraciadamente no pudo superar su lucha con el cáncer. Desde que se anunció que tenía cáncer pulmonar, pues bueno, nunca se dijo qué tan grave era el estado en el que se encontraba cuando se anunció cuando se anunció que tenía este padecimiento. Pero bueno, ya por las fechas, bueno, no pudo aguantar, bueno, no soportó un año de chino con de esta enfermedad. Ajá. No se sabe si realmente ya lo tenía diagnosticado desde antes o algo, no sé. Solo tenemos como referencia la fecha en que anunció que dejaba de luchar para tratarse el cáncer, pero pues no lo pudo superar, y en este caso pues desgraciadamente perdemos a un buen luchador. Viendo la reacción del ambiente luchístico en general, pues fue, y bueno, la opinión que nosotros tenemos en general de este luchador, pues fue alguien que todo el mundo quería en general. ¿Sí? Nadie tiene un comentario negativo acerca de este señor. Lo interesante es que él trabajó prácticamente en todas las empresas de lucha libre de nuestro país. Estuvo en el Consejo, estuvo en AAA, estuvo con los Perros del Mal, en un Inter, a finales de los 90 estuvo en la WWF, estuvo en la WCW haciendo equipo con Eddie Guerrero y otros luchadores mexicanos, estuvo con TNA. Entonces es como que un muy buen luchador, de los mejores que ha habido en los últimos, que ser, pues debutó en el 94, 92, en los últimos 10 años, en los últimos 10, la última década que pasó, en la última época, o 20 años también. Podemos bueno, decir sí, que a 20 sí, sí. años. Sí, porque para principios de los 90 ya se estaba dando a conocer uh-huh. lo que es en el terreno luchístico. Uh-huh. En México también estuvo en Estados Unidos, también hizo lo suyo en esa parte del globo terráqueo. Uh-huh. Y bueno, por desgracia, supongo que es que se me hizo muy... Bueno, si hacemos una pequeña recapitulación, fue muy pronta la decisión de decir, tiene esto y se va a tratar. Uh-huh. No sé, a lo mejor ya estaba un poquito avanzado. Es lo que... Lo que decía hace un ratito, sí, ¿no? Sí, que si realmente ya lo tenían diagnosticado antes o hasta ese momento se dio cuenta de que claro. tenía esa enfermedad. Pero pues un muy buen luchador, uh-huh. un hombre admirable, un hombre sencillo, un hombre carismático, uh-huh. que como lo dice Paquito, si bien estaba de rudo, de técnico, realmente la gente pues lo seguía. Lo seguía, uh-huh. era gracioso, luchaba muy bien, a sí. pesar de su peso, tenía agilidad, tenía buena técnica a ras de lona, sabía su trabajo, uh-huh. simplemente sabía su trabajo, y bueno, pues, por desgracia, uno más del pancracio luchístico. Se adelantó, sí, se adelanta, ¿no? Pero bueno, en algún momento ya estaremos en compañía de aquellos todos grandes, sí, y, sí. pero por el momento, Héctor Garza, Héctor Solano Segura, uh-huh. alias el Kerwin, uh-huh. pues ya estará en los cuadriláteros de otros temas. Sí, exactamente, ya se nos adelantó, se une a Eddie Guerrero, se une a El Santo, a Blue Demon, a grandes figuras que ya se encuentran allá arriba. Y pues nada más así, recapitulando un poco lo que fue su carrera, pues nada más... Si se ponen a ver la lista de títulos que tiene. Sí, la verdad es que está bastante amplia. Así como también las cabelleras. Sí, las cabelleras también tiene un récord bastante interesante. De las cabelleras, nada más para que te des un quemón. Tiene la cabellera, algún punto rapó al satánico. Dos veces. O sea, rapó al brazo. Rapó a Bestia Salvaje. Rapó a Heavy Metal. Entonces, Pirata Morgan. A Pirata Morgan, a Pimpi, a la Pimpi también. La Pimpi. Entonces sí es sí es bastante destacable su trayectoria. Bueno, nada más perdió dos luchas de apuestas, una con Latin, bueno, no, tres, una con Latin Lover, otra con Universo 2000 y otra con su compadre el Perro Aguayo. Sí, o sea, era bastante recio este señor. Yo lo recuerdo cuando ganó el torneo de la Gran Alternativa por allá por el 94. Recuerdo que todo mundo, bueno, se hizo famoso por el movimiento, uno de los movimientos que hizo, que fue un tornillo y que se volvió como un movimiento característico de él a partir de ese momento. Yo lo recuerdo mucho por ese momento en particular. Pero bueno, y en cuanto a su lista de títulos, es interminable, campeón mundial de tríos del Consejo Mundial en cuatro ocasiones con la Fiera, Dos Caras, Tarzan Boy y el Terrible. Son sus equipos. La Fiera y Dos Caras es uno, Tarzan Boy y el Terrible es otro, Mister Águila y Perro Aguayo es otro, Hijo del Fantasma y la Máscara es otro. Y te puedes seguir, ¿no? Como sí. campeón mundial de parejas en el Consejo con el Místico y Mister Águila. Campeón UWA semicompleto, campeón nacional de peso semicompleto, campeón nacional de parejas con el Perro Aguayo, que fue como, digamos que si ya era de por sí famoso, creo que con los Perros del Mal se volvió más famoso todavía. Inclusive también el hecho de la riña que siempre había con el Hijo del Perro Aguayo, ¿no? Entonces era una riña, se contentaban, era una riña, parecía un matrimonio perfecto. Se parecen a... Me acuerdo de unos amigos más. Ándale, algo así. Sí, sí, sí. Ahora sí que chiste local, ustedes disculpen, pero sí. Saludo sí. a Valerica. Los queremos, muchachos. Los queremos, sí, muchachos. Pero la última que recordamos, al menos que su servidor recuerda, uh-huh. pues es una lucha en donde el Perro Aguayo le dice a Héctor Garza que se fuera, ¿no? Que lo destituía de los Perros del Mal, que era un traicionero. Que después era del Triple Manía 20. Exactamente. En donde, por cierto, Perro Aguayo Jr. terminó con una herida. Pero bastante, sí, de unas cuantas puntadas para coserse ahí en la cholla. Uh-huh. En la meme, dice un amigo. Y Héctor Garza, bueno, pues salió en pleitos con él. Uh-huh. Ahí digamos que no hubo reconciliación, ya no, no se alcanzó no la reconciliación, bueno, al menos en el sentido luchístico, en el sentido de del cuadrilátero. Uh-huh. Estoy seguro que fuera del cuadrilátero, bueno, la historia fue muy, muy distinta, ¿no? Muy, muy distinta. Uh-huh. Y creo que uno de los más afectados es el hijo del perro guayo, en donde ha prometido que para este Triple Manía número 21, se llevará la victoria en homenaje a Héctor Garza. Sí, sí, sí. Y bueno, nada más como dato, se fue siendo el campeón nacional de peso completo. Entonces, se fue como campeón en general el buen Héctor Garza. Y que bueno, en el punto de vista particular de un servidor, sí, punto de vista particular de un servidor, un poquito redundante, disculpen, pues fue el último bueno que salió de Monterrey como luchador, la verdad. Creo, ahorita tratando de hacer como que memoria, no ubico a otro luchador tan destacado y tan importante que haya salido de Monterrey en los últimos años. Y digo luchador porque, bueno, luchadora por ahí anda Sexy Star, pero bueno, ella es punto y aparte, ella es luchadora, pero en general luchador hombre, pues él, digamos que fue, según yo, lo que podría ser el último buen luchador de Monterrey, porque en la actualidad hay puro payaso hablador y sí, como que hace decir con maroma y teatro. Como Conan Big, te tengo que decirlo, tenía yo aquí en la punta de la lengua. Exacto. Entonces es aberrante y ni siquiera podemos comparar absolutamente nada, uh-huh, nada el trabajo de lo que es Héctor Garza con lo de otros luchadores ya mencionado. No lo voy a volver, uh-huh, a mencionar porque sería entrar en otras cosas, pero bueno. Así es esto, así es la vida. Uh-huh. ¿Qué le vamos a hacer? Da muchas vueltas la ruleta. No sabemos en dónde va a parar. Uh-huh. Pero bueno, pues ni modo, en dónde está Héctor Garza, realmente a su familia, uh-huh, a todos los que estén dentro del ambiente luchístico, el más sentido pésame de la cavernaria. Uh-huh. Porque bueno, es algo que todos lo resienten. Pero bueno, de esto y más, o mejor, bueno, de esto ya terminamos con, uh-huh, Héctor Garza. Sí, sí, sí. Solamente la condolencia de su ida, de su subida a otros lugares. Pero bueno, vámonos a un corte, regresamos, estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Que eres tú mi adoración. La identidad oculta del pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, regresamos a La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y bueno, vamos a pasar a otras notas internacionales, por cierto, uh-huh, de México. Nos trasladamos hacia la ciudad de Japón, en donde... La ciudad, ya estás con... Hasta el país de hasta Japón. El país. La ciudad. Que andaba diciendo que Tijuana era un estado, Chihuahua. ¿Con quién te juntas? Tengo que dejar de leer eso. Vas a demandar a la cantina. Sí. A la cantina donde fuiste a la escuela. Perdón. Hasta el país de Japón. Eso. La ciudad de Japón. Bueno. Bueno, dentro de lo que queda. Bueno, no, no, güey. Japón es un país, punto. Ver, no. País. Ya. Okay, sí, ya. Hablemos de Titán. Sí, bueno, Titán. Hablábamos hace algunas semanas de que Titán iba a ser, o más bien fue el elegido para representar al Consejo Mundial en el torneo Best of the Super Juniors de la New Japan Pro Wrestling en su edición número 20, si es la edición 20, si es la edición 20, que prácticamente regresó de la lesión y vámonos para Japón. Creo que nada más alcanzó a luchar un par de fechas aquí en México y nos lo mandaron. Está canijo, ¿eh? Nos lo mandaron a Japón. Yo lo dije en su momento que la verdad le tocó un grupo bastante pesadito. Y bueno, los resultados hasta el momento, pues se puede decir que no son concluyentes. Sí, sí, sí. Va de dos, de dos encuentros que lleva una victoria y una derrota. De empate. Ojalá fuera un empate. Pero bueno, en su primera participación, que pues en su primera participación. En su primer día de participación, pues bueno, le tocó enfrentarse a Trent Barreta, un luchador americano que, si no mal me equivoco, anduvo por la WWE por un tiempo, anduvo en Ring of Honor. Pero bueno, como independiente, creo que muchos luchadores independientes americanos les cae muy bien venir a Japón. Y aquí sí la arman bonito. Que estén tomados en cuenta también es un logro interesante. O sea, me refiero a que literalmente están haciendo su carrera ellos solos. No están con el nombre de alguna empresa, sino ellos solos van, hacen su trabajo. Y bueno, Japón o este tipo de eventos es quienes los reconoce al llamarlos y citarlos e invitarlos a un torneo en su país. Sí, exacto. Entonces, en el primer día, Trent Barreta derrota a Titán. Solo pelearon 8 minutos. Y me lo... Y ahí quedó el... Me lo catafixiaron para la lona. Ahí quedó el buen Titán. Pero al día siguiente, lo que fue en el tercer día del torneo... ¿A poco ganó? ¿A poco? ¡Ay, caladero! No, sí, ganó. Ganó nuestro compatriota, el Titán. Derrotó a Hiromu Takahashi. ¡Salud! Que bueno, la pelea solo duró 5 minutos. Bien, entonces 5:26. Redondeándole 5 minutos, pero bueno, en general el tiempo exacto fue 5:26. Y después de 3 días de participación, Titán, como lo decimos, lleva una participación más o menos. Todavía no es nada concluyente. Claro, claro. Recordar que son 8 encuentros. Y recordar que viene de una lesión. No se me hace extraño. Tal cual las empresas se los exigen a sus luchadores. Porque pues de cierta forma casi no te puedes lesionar. Casi. Sí. Entonces va a pasar como Dragon Lee o bueno, como Místico 2. En donde, bueno, mejor dicho, espero que no pase como Místico 2, porque también se había ido por una lesión y me lo regresan casi al otro día, ¿no? Entonces, lógicamente, el cuerpo tiene que sanar. Exactamente, pero... Es algo que creo que no ven o simplemente dice, ¿sabes qué? Yo sé que estás lesionado, pero ¿qué crees? Ya tenemos firmado el contrato y si no lo ponemos y no vamos... Nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Bueno, ojalá que no lo hayan prometido así de esa forma, sí, ¿no? Sí, sí, no, yo lo sé. Pero digo, es una de las tantas posibilidades, ¿no? El caso es que Titán, la mejor de la suerte. Y esperemos que es un buen luchador. Que haga bien su chamba. Y que esperemos no se exija más. Porque si no, eso pudiera perjudicarle. Sí, exactamente. Y bueno, nada más para repasar cómo van hasta el momento en 3 días de actividades. Ay. En el grupo A, que es donde se encuentra Titán, de líder se encuentra Prince David, seguido por Taichi, y en tercer lugar Rocky Romero. El buen Titán se encuentra en séptimo lugar de 9 luchadores de ese grupo de luchadores. Recordando que hasta el momento en el que estamos grabando esto solo van 3 días de competencia y Titán solo ha tenido dos encuentros. Dos puntos lleva, por cierto. Dos puntos, exactamente. Dos Prince puntos. David lleva 6, Taichi 6, Rocky Romero 4. Están en el séptimo lugar con dos puntos, que bueno, creo que aquí pasan los dos mejores de cada grupo. Mientras que en el grupo B está en el primer lugar, liderado por Bushi, con 6 puntos. Segundo lugar, Taka Michinoku con 4. Tercer lugar, Alex Kozlov con 4 puntos. Entonces, ahí va este torneo, como que está un poquito más parejo el otro grupo, el grupo B. No, están casi igual. No, sí, está más parejo, está un poquito más parejo. Está más peleado el segundo lugar del grupo B. A ver qué más pasa con Titán. Todavía le falta enfrentarse a Prince David, que es ahorita como que... El mero de esta división en general. Me llama la atención precisamente el encuentro que va a tener con Prince David y con Liger. A ver qué pasa en esos dos encuentros. Y bueno, recordando y siguiendo con noticias del consejo, vamos a ver qué pasó el viernes en la función de la Arena México, que sigue fuerte esta rivalidad entre Sombra y Shinsuke Nakamura. Sombra, de verdad que, bueno, o sea, es un buen luchador, yo no lo voy a decir más, es bueno, sí, es bueno, no lo voy a halagar más de lo que es. es bueno. El tipo es bueno y ha ganado lo que ha querido. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero deja de estar hostigando a los luchadores para conseguir los títulos. Digo, oye, pues. No, pues sí, mi hermano. Esa, pero, esa rivalidad ya tiene años. Pero de tanto cansa. Está como. A todos ya retó contra la máscara. Ah, ok. Tú lo dices en ese sentido. Sí, sí, sí. Ah, ok. Ok. Todo la máscara, yo. A todo el título. Ya. Ahí va, ya. Ahora, con este cuate, con el estamos hablando con, de Nakamura, ¿no? Con Shinsuke Nakamura. Bueno, perdón. Con Nakamura. Bueno, vamos a dejarlo en Nakamura. Lo dejamos en Nakamura, en donde ahora lo va. Bueno, mejor dicho, lo envuelve para poder disputar lo que es el campeonato internacional. Intercontinental. IWGP. Entonces, logró su objetivo. Que lo retó desde hace 2 semanas. Logró su objetivo. Pero curiosamente, o sea, hasta eso sí tiene motivos para retarlo y todo, porque estaba viendo precisamente el sábado lo que fue la función del 17 de mayo de la Arena México, sí fue, ojalá, boom, del viernes de hace 2 semanas, uh-huh. Y le ganó bien, aunque está medio raro ese suplex con el que le gana, ahí fue cuando le lanza el reto inicialmente. Y el viernes pasado, pues bueno, algo así como una revancha, pero no fue un mano a mano como tal, sino otro duelo de relevos australianos. La Máscara Atlantis y La Sombra se enfrentaron a Último Guerrero, al Comandante Pierrot y a Shinsuke Nakamura. Y bueno, La Sombra ya agarró de cliente a Nakamura. Pues, sí, pues hasta que llegó aquí a México, hermano. Nakamura no ha podido vencer a La Sombra. Entonces, La Sombra tuvo un motivo más para exigirle esta lucha por el campeonato. Y bueno, se llevaron la victoria a los técnicos gracias a un suplex, a un German suplex de La Sombra Nakamura. Pero bueno, ya quedó confirmado, ya le dio más motivos para que aceptara el reto. Y bueno, Nakamura ya aceptó el reto por este campeonato intercontinental IWGP. Esto va a tener lugar mañana, el viernes 31 de mayo en la Arena México. Que bueno, antes de irnos a un corte, sí. Si quieres lo mencionamos bien con calma. Nos quedan 3 minutos o nos vamos. No, va, lo decimos rápido, si nos da tiempo. Bueno, recordando nada más la cartelera para mañana de la Arena México. Empezando como siempre, bajo hacia arriba. Sobrano y Stigma enfrentándose a Espanto Junior y Guerrero Negro Junior. Y en la segunda lucha tenemos a Marcela, Silueta y Lluvia haciendo equipo y enfrentándose a Amapola, a Tiffany y a Seductora. Ay, güey. Tercera lucha, Shocker, que no que se iba, que no sé qué. Bueno, Shocker, Super Porky y Blue Panther para enfrentarse a Verno, Rey Escorpión y Mister. Y bueno, en el reto de en busca de un ídolo, o mejor dicho, en las luchas que se tienen en este reality, uh-huh. Se van a enfrentar Fuego en contra de Sangre Azteca y Stuka en contra de Misterioso. ¡Ay, joder! En un momento también vamos a decir algunos de los detalles, uh-huh. De lo que es en busca de un ídolo. Ah, sí, ahorita repasamos eso. Y en la lucha semifinal, Místico, Máscara Dorada y Valiente contra Volador, Nefisto y Va a estar buena. Y bueno, uh-huh. La tan esperada lucha, la lucha estelar, va a ser por el campeonato intercontinental. Stuka en contra de las. A ver, intercontinental. Insisto, debes de demandar esa cantina a la que fuiste a la escuela. Intercontinental en posesión de Shinsuke Nakamura. Se enfrenta a La Sombra, que hizo méritos para exigir y ganarse el título de retador. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver. Me agrada cómo pinta este mano. Y en general el cartel, ¿eh? Uh-huh. En general el cartel va a estar interesante. Sí, me agrada cómo se ve este mano a mano en general. Ojalá que La Sombra se vaya de la Arena México esa noche con un título más. Estaría bien, ¿eh? Eso va a estar bueno. Subiría en más fin. El ego del chamán. Sí, oye, pues tiene. Sí, tiene con qué. Tiene con qué para exigirlo, pero bueno. Vamos un corte y regresamos. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en la cavernaria. Continuamos. ¡Santo! ¡Santo! identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresamos. Ay, siempre te espanto, siempre te agarro de bajada. Pues atento, atento, ya regresamos. ¿Qué? ¿Nunca escuchaste a Caló? No. Yo no. Un poquito. No, no es cierto. Y bueno, regresamos ya para nuestro tercer bloque. Y vamos a repasar un cartel más de Todo por el Todo. Anunciaron su siguiente fecha para el próximo, 22 de junio en el Gimnasio Juan de la Barrera. Que bueno, apenas creo que esta semana, el domingo pasado apenas pasaron la lucha de Wagner y La Park. Por Cadena 3. Por Cadena 3, exactamente. Y bueno, rápidamente antes de irnos con lo sucedido en AAA, vamos a repasar el cartel del próximo 22 de junio. Empezando con luchas de damas. Rosy Moreno y La Chola enfrentándose a Lady Apache y Esther Moreno. Ay. También se van a estar enfrentando, que es el trío Fantasía. Ajá. Estamos hablando de Super Muñeco, Super Ratón y Super Pinocho. Y bueno, los ya aguerridos rivales, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de Shu el Guerrero, de Scorpio Junior y Black Terry. Recordando que lo íbamos a dar la semana pasada. Y dije que no íbamos a dar el cartel porque no encontramos una imagen con mejor resolución. Y bueno, pues nos siguen debiendo un cartel con mejor resolución. Nos pasaron, no nos pasaron. Subieron la misma imagen que alguien tomó de un iPad y no se ve nada bien. Se ve muy apenitas. Entonces discúlpenos si nos cuesta trabajo decir alguno de los nombres. Estas tercias se van a estar enfrentando por el campeonato mundial de tríos de la WWA. Ay, Jesús. Y bueno, por el campeonato mundial de parejas de Pro Wrestling Revolution, en posesión de Blue Demon Jr. y el Hijo del Santo. Que por cierto, apenas lo obtuvieron. Exactamente, lo van a poner en disputa un mes después, casi. Se van a estar enfrentando a Zumbi y a Heavy Karaui. Zumbi está medio manchadito, ¿no? ¿Sí? Sí, manchadito. Sí, es medio manchadito. No, y deja tú, este francés con el que va a ser este equipo es más manchado todavía. Tiene un antecedente de artes marciales mixtas y otros deportes, además de lucha libre. Lo trajeron hace como unos 2 años con los Perros del Mal, precisamente. Exactamente, sí, ya tiene buena fama este francés, pero como que es medio polémico y es así. Se le da a lo de soltar la lengua y es un bocazas casi. Sí. Es un bocazas el señor. Entonces va a estar haciendo equipo con Zumbi para enfrentarse a Blue Demon Jr. y el Hijo del Santo. Y bueno, y en el evento estelar, un torneo de parejas en donde habrá una máscara y una... Máscaras contra cabelleras. Va a estar bueno. Puro luchador consagrado, la verdad. La verdad es que sí. ¿Cómo? Casi se queda sin palabras aquí mi compadre. No están definidas las parejas o no sé. Nada más las ponen aquí. No sé si estas vayan a ser las parejas como tal. Vamos a decirte izquierda, derecha. Empezando por La Park. Hijo eso. Y L-Park. Al Rey de Jalisco Junior también. Mandar por ahí Universo 2000. Exactamente. También vamos a tener a la Superparca. Superparca, mejor conocido en algún momento como Volador. El buen Remo Banda. Villano Cuarto. Vamos a tener también a Pirata Morgan. Canek. Señor. Canek. Y Máscara Año 2000. Ay, pues, ¿quién crees que ¿quién crees que sea el perdedor aquí? Máscara Año 2000. O Superparca. Sí, yo voy con Superparca. Sí. Con todo respeto para el señor. Claro, bueno, no, son no, pronósticos. Sí, y sí. Son pronósticos, no deseos. Nada más haciendo esa aclaración. Y bueno, eso el próximo 22 de junio en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera. Que bueno, se armó otro cartel interesante de Todo por el Todo. Ya creo que ya están los boletos a la venta a través de Ticketmaster y la tienda de del Hijo del Santo en la colonia Fondesa. Pero bueno, siguiendo adelante, vamos con AAA, que el pasado lunes armó una conferencia de prensa para ya presentar como tal el evento de Triplemanía 21. Ya confirmaron todas las luchas que va a haber. Creo que son 6, si las matemáticas no me fallan. Si las matemáticas, esperemos que no me fallen. Sí, son 6. Se armó un evento, se televisó el evento, que fue lo interesante. Hubo anuncios bastante atractivos. Sí. Vamos a ver, ¿con qué empezamos? ¿Con qué quieres empezar? Nos vamos de abajo para arriba, como siempre. Bueno, una de las luchas que se anunció, una lucha de relevos atómicos de locura, una lucha de relevos triple A, si la quieres ver así. Se van a estar enfrentando el Ejido, Pimpinela Escarlata y la reina de reinas triple A, Fabi Apache, en contra de, no es cierto, y mini, y el campeón mini triple A. Exacto, Dinastía, en contra de Silver King, Mamba, Taya Valkyrie y Mini Abismo. Va a estar bueno, ahora sí que es un combinado, es uno de los uh-huh. mix que luego hace Triple A. Uh-huh. Y bueno, se ve que va a estar interesante. Nos alegra ver a los minis, ya que son luchadores que pues casi no, ya no les han dado muchas luchas más que en estos eventos. Uh-huh. Deberían de promoverlos un poquito más, saben rajar el peso arriba del cuadrilátero. Y una muy buena lección también le darían a los Santos, la verdad. Sí. Y bueno, por el campeonato de pareja también van a estar enfrentándose. Campeonato de pareja, lo que es Joe Leader, Crazy Boy, Jack Evans, Angélico, Fénix, Drago, Psicosis, Daga. Y bueno, desde Puerto Rico. Exactamente. El señor Mr. E. Mr. E y Sexy B. Los Mamitos se llama este equipo. Me imagino que va a ser como que la versión puertorriqueña de los Mirreyes. Me imagino que va a ser así. Y que bueno, nada más recordando que el campeonato de parejas quedó vacante desde hace una semana. Sí, hace una semana anunció que quedaba vacante Joaquín Roldán. Por motivo de que Joe Leader y Vampiro Canadiense, que eran los campeones hasta ese momento, no lo habían puesto en disputa desde casi octubre del año pasado. Entonces ya, oye, pues, ¿Qué hubo? ¿Qué pasó ahí, no? ¿De qué se trata? Sí, exactamente, ¿de qué se trata? Vamos por ese campeonato. Y bueno, siguiente lucha, un relevo México contra Estados Unidos. Viene. México contra Estados Unidos, los Psycho Circus, repitan conmigo, Psycho Clown, Murder Clown y Monster Clown. Ya los tengo hasta el clown. Oye, mejor que los Inferno Rockers, ¿no? Ay, sí. Enfrentándose a un equipo combinado de TNA y WWL, esta es una nueva empresa puertorriqueña encabezada por Huguito Sabinovich. Que bueno, si no lo ubican, era uno de los comentaristas en español de la WWE. Pero bueno, los Psycho Circus se van a estar enfrentando a Jeff Jarrett, a Matt Morgan y a Monster Pain por parte de esta empresa puertorriqueña. Que bueno, Jeff Jarrett, por lo poco que sigo de TNA, en TNA como tal no tiene mucha participación. Creo que él tiene como un puesto directivo en esa empresa, pero aquí en México es famoso. ¿Cómo sí, ves? Sí, no, pues tal cual. Está bien. A quien le gusta, le gusta. Exactamente. Y bueno, por el megacampeonato de AAA, que aquí es, creo que aquí ya le pongo un pero a este encuentro. Primeramente, lo curioso es que, bueno, se anunció como retadores a Chessman y a Heavy Metal. Pero el problema es, por lo que entendí, porque está medio confuso esto, es que primero ese mismo día en Triplemanía 21, antes de la lucha por el campeonato, primero se tienen que enfrentar Chessman y Heavy Metal para definir al retador como tal, antes de que se dé la lucha por el campeonato esa misma noche. Ah, mira. Sí, o sea, está así como que, pues, ¿por qué no dejas a los tres? ¿O por qué no hiciste la eliminatoria en otra función, ¿no? Tuviste muchas como para poder ya... Exacto. Haber afinado ese detalle. Exactamente, así como que, bueno, ¿por qué no los haces una triple amenaza? O sacaste al retador desde dos funciones antes, o para triple A fusión o evolución, o no sé en qué empresa estén Chessman y Heavy Metal, ¿no? Pero así como que, bueno, no. Inclusive, viendo parte de la conferencia de prensa, Tejano Jr. comentaba que ojalá que a él no le gustaba que la lucha se hubiera programado de esa forma, que fuera quien fuera, bueno, él hubiera preferido que Chessman fuera el retador, pero que llegara quien llegara, no agarrara de excusa que primero lucharon y luego se enfrentaron al Tejano Jr. por el campeonato, y que bueno, no agarraran de excusa la primera lucha si no salían con la victoria si no salían con el campeonato de esa misma noche. Y es así como que bueno, de todas maneras, así como que le dejamos puntos suspensivos, no me agrada ese detalle, pero bueno, ojalá que sean dos buenas luchas. Esperemos que sí. Como previo y como plato, digamos que intermedio para esa noche en Triple Manía 21. Y bueno, siguiendo adelante, me estoy leyendo. También vamos a checar una muy buena lucha entre lo que es Blue Demon Jr. y Ricky Banderas, el Mesías. Ricky Banderas. El Mesías. Lo dejamos en el Mesías, ¿no? El Mesías, déjalo en el... Lo dejamos en el Mesías, a petición. Este encuentro va a estar buenísimo. Uh-huh. El Mesías, ya lo comentaba en el programa anterior, creo que se está metiendo en camisa de 11 varas. Uh-huh. Pero de pronto está bien que te atrevas a retar uno de los mejores luchadores que ha dado México. Uh-huh. Y que la historia también lo ha dado. Uh-huh. Entonces, el enfrentarse a Blue Demon Jr. va a estar interesante. ¿Sí? No digo que el Mesías no sepa hacer su chamba, no. Al contrario, yo digo que sí la sabe hacer, sin embargo... La trayectoria pesa de cierta forma. Pero por su pollo. Aquí el nombre sí pesa, a diferencia del fútbol, el nombre sí pesa. Sí. Entonces, va a tener difícil. Así sabías que ganó el América en campeonato. Sí, desgraciado. Yo tenía la idea de que ganara quien ganara, todos perdidos. Todos perdidos. Pero bueno, eso es punto y aparte. Como factor interesante, por ahí va a andar de second del Mesías Hugo Sabinovich, que bueno, ex comentarista WWE, que llega con su empresa WWL desde Puerto Rico, está haciendo una alianza interesante con AAA y con varios luchadores mexicanos. Puerto Rico también como que ya están poniendo medio las pilas, ¿no? De pronto ya siempre ha habido luchadores de Puerto Rico, pero que últimamente siento que se han estado dejando caer más. Sí, exactamente. Sí, está por ahí, había una empresa donde andaban los Colón, que son como que la familia tradicional de lucha libre en Puerto Rico, pero esta empresa es prácticamente nueva, recordando que Hugo Sabinovich dejó WWE a finales del 2011, más o menos por mediados del 2012. Anduvo así como que haciendo conferencias y todo, porque él es pastor cristiano, entonces anduvo dando conferencias de ese tipo, pero a finales del año pasado recuerdo que anunció esta empresa y está con todo, porque vamos a seguirla un poquito, pero así nada más de reojo puedo ver que ya se ha jalado luchadores mexicanos, por ahí anda Blue Demon Jr., por ahí anda el hijo de Aníbal, por ahí anda Extreme Tiger. Bueno, de los independientes. Varios, ¿no? Independientes, exactamente. Y está bien, ¿eh? Arma carteles interesantes, entonces ha anunciado fechas en Estados Unidos, en Puerto Rico y México. Entonces, a ver, vamos a seguirle la pista. Vamos a ver. Pero bueno, vamos a un corte. Ay, sí, vamos a un corte. Regresamos para seguir comentando lo que fue la conferencia de prensa para Triple Manía 21. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Eres tú mi adoración. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, regresamos a La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona, y estamos comentando acerca de este evento que será Triple Manía número 21, en donde habrá muy buenas apuestas, muy buenos juegos, bueno, alguno que otro detalle que habríamos que checar en su momento, o que esperemos un día antes de la función nos aclaren. Pero por lo mientras, lo que es Blue Demon Jr. y el Mesías, que era lo último que comentábamos en el bloque anterior. Por el campeonato latinoamericano de AAA. Por cierto. O sea, no habíamos mencionado eso. Buen punto. Por el campeonato latinoamericano de AAA se estarán enfrentando el Mesías y Blue Demon Jr. Vamos, Blue, tú puedes. Exactamente. Y bueno, y siguiendo, tenemos otra que es la grande. Dos luchas más antes de la estelar. Una lucha entre... Sí, aquí el que escribió esto está medio raro. Una lucha entre leyendas de AAA. Sí, de hecho. Leyendas literal. De AAA contra leyendas... No sé si considera las leyendas independientes o leyendas del toreo. Vamos a dejarlo como leyendas independientes. Originalmente se presentaron por el lado de AAA, Electroshock, La Parca y Octagón. Y por el lado de los independientes, Villano Cuarto, Máscara Año 2000, y como sorpresa, que sí fue sorpresa y que todavía hay otra sorpresa, se presentó Dr. Wagner Jr. Paso. Según iba a ser parte del equipo de los independientes. Pero ¿qué crees? A la mera hora Conan estaba haciendo el anuncio y que ya sabes que tú, que perros, que... come tortillas, ya sabes, cuestión de Conan, exactamente, que bueno, Dr. Wagner se le voltea y dice, no, yo me voy con AAA. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Bueno, pues ¿cómo ves? Tenía que de pronto el favor a AAA decirle al señor Dorian Roldán, sigo con ustedes, yo no me fui, ¿cómo ves? Pero... No entiende, son relaciones que no debe uno de perder. ¿Cómo ves? Aquí la sorpresa. Bueno, recordando nada más el antecedente: que la espada y la pared, y que tú, que yo, que me voy al consejo, y que. Mira. No sé si me atrevo, bueno. Nada más comparándolo con aquel poema que recitaba el Chavo del Ocho. El del perro arrepentido, ¿te acuerdas de ese poema? Exactamente, me acuerdo de ese poema casi. Bueno, aquí como que ya lo hicieron entrar en razón. Se ahorró la demanda, se vio inteligente al fin el señor Dr. Wagner, regresó a trabajar con AAA. Ahora yo quiero ver si esto significa que bueno, no sé quién tiene razón, pero según Dorian tiene contrato hasta el 2014. Dr. Wagner dice que ya se acabó su contrato. Nada más recordando ese detalle de que hasta dio una fecha para su debut en el Consejo Mundial. Entonces, así como que esto. ¿Qué onda? Mira, ¿qué onda? Ahora sí que en alguna de las dos partes va a quedar como torta embarrada. Sí, al menos no se quedó como el perro de las dos tortas. No, pero le está jugando al... Sí, está como que... Está jugando al empresario y como que no le va a salir. Sí, esa sí lo que a mí me repateó desde el principio, ¿no? Pero bueno, mira. Sí. Mira, está bien. Más rápido cae un hablador que un cojo y que no, que... De lengua me como un taco. Exactamente. Y ahora resulta que regresamos a un triple AMR. Bueno, exactamente, y nada bueno, más... Y aparte, espérate, todavía tiene compromisos con el todo por el todo. Exacto, bueno, eso como independiente, y deja tú a ver si se firma lo de la lucha de apuestas. Contra máscara. Lo que yo te decía la semana pasada, yo le veía más posibilidades a la de Atlantis con Último Guerrero, claro, que a esta que ni siquiera contrato tenía firmado. Y mira, hasta este momento, bueno, por la impresión que tenemos, es de que, bueno, la Parca tiene la auténtica Parca tiene razón de que, pues, llega la Park y Dr. Wagner se va. Se retira, se como que huye, ¿no? Le saca la vuelta. Sí, y mira, qué cosas da la vida. Recordando, nada más regresando, cerrando este paréntesis y corchete, va a ser equipo con La Parca, Electroshock y Octagón. para enfrentarse a un equipo de independientes que hasta el momento nada más está conformado por Máscara Año 2000 y Villano Cuarto. Dr. Wagner lanzó el reto para que Conan peleara con ellos. Pues, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Se va a estar, bueno esto. Sí, no, bueno, ya con, aparte de ese detallito que mencionábamos, pero va a estar interesante este duelo. Y ya para terminar, ahora sí, la estelar. Cabellera. Sí, cabellera contra cabellera. Cibernético contra el hijo del perro Aguayo. Acá sin duda alguna, si no todos, el 99.9% le va al hijo del perro Aguayo. A lo mejor no tanto por él, sino por lo que bien lo dijo él. Ahora sí que el perro Aguayo. Ajá. El hecho de que este va triunfo para Héctor Garcés. Sí, sí, sí. Va a ser una lucha emotiva. Si sale triunfador perro Aguayo, será todavía más emotiva. Y híjole, vamos a ver. Bueno, yo creo que se espera. Esa lucha es de las más esperadas. Sí, de hecho, independientemente de quién gane, sí, este va a ser un buen encuentro. Yo aspiro a que sea un buen encuentro. Nada más, como siempre, el detallito de ojalá no haya tantas intervenciones en todo el cartel en general, sobre todo en esta lucha en particular. Esperemos que simplemente se quede en un mano a mano, pero bueno, es triple A y seguramente al menos una intervención. Y ya nada más confirmando que bueno, se anunció también que este evento iba a ser transmitido a través de pago por evento por Sky. Y lo que no anunciaron, pero también se confirmó, bueno, no dieron más detalles, es que este pago por evento también iba a ser transmitido por internet. ¿Ah, sí? Entonces, eso va bueno, a estar. Bueno, pero también tienes que mocharte, ¿no? Sí, obviamente es pago por evento. Sí, pero bueno, al menos ya es una alternativa. Claro, si no tienes Sky, tienes una, al menos una tarjeta de crédito y pues oye, por internet te lo puedes chutar. Y lo interesante es que, bueno, viendo servicios en Estados Unidos es que lo repiten. Al menos también en el pago por evento general es que ves el pago por evento y tienes un día para ver verlo otra vez y en varias repeticiones en ese mismo canal. Entonces es bastante interesante, recordando que pues bueno, al menos en pago por evento ya había hecho algo así el Consejo Mundial con lo de en la lucha de Atlantis contra Villano III. Después de eso ya no se volvió a ver algo de pago por evento. Y bueno, al menos en cuanto a transmisiones por internet, también el Consejo y Terra ya han estado haciendo esto desde hace como un año casi, más o menos, que transmiten las funciones de los domingos del Consejo, y que de todas formas podrían darle más auge, no lo han querido hacer. Y que pero, bueno, me pareció alucinarlo, no sé, ya era viernes, pero me parece que también ya están transmitiendo las funciones de la Arena México los viernes. ¿Ah, sí? Hay que checar ese dato. Voy a checar ese dato. ¿Cómo se está manejando, sí, en ese sentido? Ajá. Más que nada por la facilidad, como tú le dices, a lo mejor no tienen cable, pero sí internet. Sí, una computadora. Por el trabajo, exacto, por algunas otras actividades que tengan que hacer. El internet ya es como que algo de base en casa. Y bueno, el poder disfrutar de la lucha libre y que nos den esa facilidad de que por internet puedas disfrutar de estos encuentros, sí facilita muchísimo. Se le agradece ese detalle a Triple A. Y que es beneficio para ellos. Exacto, también, exacto. Tanto para ti como para mí, ¿no? Sí, a ver en cuánto no pago por, a ver en cuánto lo van a dejar. Va a estar como en 150. Sí, más o menos. Más o menos, como 150. Pesos. Ojalá, porque recuerdo que, por ejemplo, WrestleMania se anda en los 400 bajos. WrestleMania, estamos hablando de esos cuatro que. O sea, 4 horas, sí. Exactamente, de 100 pesos la hora, mi hermano. Sí, ¿no? Y que aparte creo que lo iban a transmitir también por cines, pero eso ya no lo copié. Pero se confirmó el pago por evento por Sky y el pago por evento por internet. Ojalá den más detalles, sobre todo para el pago por evento por internet. Faltan los costos y qué página va a ser la que se encargue de transmitir ese detalle. Claro. Pero seguramente ya con esto de la modernidad no va a faltar el pirata y que bueno, mira, te tengo la transmisión en vivo también. Oye. Y gratis. Papá. Como en el fútbol. Pero bueno, eso fue todo por esta semana. Sí, ya fue todo. Sí, ya fue todo. Nada más Recordando Triple Manía 21 el próximo 16 de junio en Arenas, Ciudad de México, 8:30 p.m. Que vamos a disfrutar de esta magia del pancracio luchístico, a seguir disfrutando de los catorrazos y de la lucha a ras de la. Exactamente, y pues bueno, ya llegamos al fin de la emisión de esta semana. Sí, ya nos vamos. Pero la siguiente semanita llegamos con más noticias y con mejores cosas que contar. Exactamente. Y bueno, yo me despido, Yo soy Francisco Arreola. Muchas gracias por conectarse y escucharnos. Omar, ¿algo que quieras agregar? Como siempre, agradecerle su compañía, al que nos hayan puesto play. Y bueno, no olviden también disfrutar lunes, miércoles y jueves. Digo, lunes, miércoles y viernes. Exacto. Lo que es en www.lacavernaria.com. www.lacavernaria.com. Créanme, los comentarios que hace el señor Francisco Arreola son muy buenos. Opínenlos. Eso nos ayudará muchísimo, muchísimo para saber qué es lo que quieren o qué es lo que no les gusta, ¿no? Exacto. Fin de semana, señores. Disfrútenlo, bueno, no, al menos cuando nosotros lo grabamos es fin de semana. Disfruten cada día, es casi fin de semana. Disfruten cada día al 100% y al máximo. De verdad, créanme que la vida es hermosa y hay que disfrutarla. Momentos, hay que recordarlos y mantenerlos. Y por qué no, todos los días hacerlos posibles. Mi nombre es Omar Dávila, esto es La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Hasta la próxima. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad, allá en